Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Parece extraño, anunciaba lo que vino sucediendo en Bolivia, porque es el propio Evo Morales quien puso a Arce allí como candidato para que sea electo presidente hace muy poco tiempo, pero parece que el gobierno no funciona, no puede avanzar con lo que se propone. Y allí Evo Morales armó una multitudinaria marcha, digo armó porque la encabezó el propio Evo Morales, de una larga caminata por diferentes lugares de Bolivia hasta llegar a La Paz. Las últimas novedades, bueno, es que en conferencia de prensa allí Evo Morales, bueno, pone en discusión el gobierno, pone en discusión la democracia boliviana, la manera de gobernar de Arce. Pero bueno, mejor charlarlo con Manuel Martínez, a quien ya tenemos en comunicación telefónica, y le damos la bienvenida aquí, Tengo una idea. Nico Rosales te saluda junto a Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Por favor. ¿Qué novedades se pueden comentar de lo que está sucediendo en Bolivia? También remarcaba en el anuncio del tema un poco la poca difusión que tienen los medios tradicionales esto que está sucediendo. Efectivamente, sí, hay muy poca difusión porque, bueno, seguramente se trata de desinformar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando las noticias provienen de del campo popular, del movimiento indígena, etcétera, ¿no? Bueno, en Bolivia lo que está pasando es, digamos, la manifestación, la expresión de una profunda crisis política. Es real. Uh-huh. Y este es un serio problema para todo el campo popular latinoamericano. No es solamente un problema boliviano, es un problema que, de hecho, golpea negativamente en los gobiernos populares progresistas, como el caso del gobierno de Colombia u otros que puede haber en América Latina, que hay en América Latina, golpea también, digamos, en las organizaciones de base, porque efectivamente Bolivia fue, en la primera década del siglo XXI, del presente siglo, fue efectivamente un faro para el desarrollo de la revolución popular, democrática y cultural, tal como se denominó, se denominó a sí misma, ¿no? Es decir, recordemos que Bolivia empieza el siglo XXI con una ruptura muy importante, que fue la guerra del agua, uh-huh. La guerra del agua en Cochabamba, ¿no? Es decir, el agua no se privatiza y no se privatizó. O sea, tuvo que volver nuevamente el intento de privatización del gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, fracasó. Y la contundencia de esa movilización, que además no es solamente un problema económico, no, sino que es un problema también cultural, porque el agua, obviamente, en la cosmovisión andina, es un componente fundamental de la vida, ¿no? Entonces el Comité por el Agua y por la Vida nucleó a todo el pueblo de Cochabamba y ganó. Luego vino la guerra del gas, uh-huh. Cuando el mismo gobierno de Sánchez de Lozada intentó exportar el gas a los Estados Unidos vía un puerto chileno, porque Bolivia no tiene mar. Uh-huh. Y bueno, en este caso fue el altiplano, concretamente la ciudad del Alto, la que se levantó, digamos, en una gigantesca movilización, autoorganización, comités vecinales, etcétera, etcétera, y el gas finalmente no fue exportado tal como quería el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada. Uh-huh. Después de esta guerra del gas, cae el gobierno de Sánchez de Lozada. y entonces hay un periodo de transición que va a durar desde ese año 2003 hasta el año 2005, cuando gana las elecciones Evo Morales, ¿no? Y asume finalmente en el 2006, ¿no?, como el primer presidente indígena, sí, de Bolivia, generando efectivamente una ruptura cualitativa con la política tradicional de Bolivia, porque los blancos, ¿no?, que en quechua se dice los caras, uh-huh, dejan de ser parte, digamos, del establishment político y son derrotados por una mayoría indígena. Y entonces la conformación de este gobierno del movimiento al socialismo es la de un gobierno nacional popular indígena, uh-huh, o si ustedes quieren, nacional indígena popular. Y esto es absolutamente novedoso. Significó una ruptura cualitativa en la política boliviana, insisto en esta cuestión. Obviamente que esto se dio en un contexto latinoamericano totalmente diferente al que vivimos ahora. Claro. ¿No? Era otro el proceso que se vivía, por ejemplo, en Venezuela con la revolución bolivariana en curso, el proceso en Brasil, el proceso en Argentina, en Uruguay, etcétera, ¿no? Lo real es que el gobierno de Evo Morales logró efectivamente la estabilidad histórica, una estabilidad histórica de Bolivia en el terreno económico, político y social. Tengo entendido, Manuel, que es una de las economías más estables del continente latinoamericano. Claro, llegó a tener la inflación más baja del mundo. Uh-huh. La inflación más baja del mundo. Entonces, claro, acá se dice que la inflación es el resultado del populismo, lo cual es una mentira absoluta, claro, ¿no? Porque eso esconde que la inflación es el resultado de la brutal expropiación que hacen los dueños del poder de la riqueza. O sea, los que deciden el curso inflacionario, bueno, son los que manejan la rapiña imparable, ¿no? En el caso de Bolivia es totalmente diferente, es un gobierno populista, como se dice, o como, uh-huh, se ha dicho siempre, pero logró efectivamente una estabilidad increíble y la inflación más baja del mundo en su momento, ¿no? Uh-huh. Habiendo expropiado el petróleo, el gas, y posteriormente habiendo tenido una política de estatal respecto del litio. Es decir, estamos hablando de tres componentes fundamentales, ¿no?, de la matriz energética del siglo XXI, ¿no? Claro. Bueno, eso no está entregado a manos privadas. Hay una asociación con sectores privados, etcétera, etcétera, pero el Estado controla. Uh-huh. Y ese es el resultado de esta revolución. Bueno, eso ha entrado aparentemente en crisis también. Ajá. Entonces, Evo Morales fue finalmente derrocado en el año 2019, después de su tercera elección, que fue bastante discutida esa elección, si correspondía, si no le correspondía. Bueno, entonces hubo una interpretación constitucional, hubo otra, etcétera, etcétera, una polarización bastante grande con la derecha, sí, pero finalmente Evo Morales ganó las elecciones, y las ganó, y obviamente la embajada de los Estados Unidos, que no tiene embajador, pero que sigue operando en las sombras, claro, así como los sectores concentrados de poder, por ejemplo, la propia derecha, concentrada fundamentalmente en Santa Cruz, ¿no? No podían soportar ese hecho. Entonces le dieron un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado, ellos proclamaron que había llegado la libertad, ¿no? Palabra que está de moda. Uh-huh. Había llegado la libertad y que, bueno, finalmente el tirano había sido derrocado, etcétera, etcétera. Después lo acusaban de cobarde por haberse escondido, ¿no? Por haber pasado a la clandestinidad y finalmente haber logrado salir a México y luego de México a la Argentina. Uh-huh. Entonces, sin embargo, ese golpe de Estado, que fue apoyado por Estados Unidos, por Bolsonaro desde Brasil y por Macri desde Argentina, sí, eso hay que decirlo una y otra vez, no solo apoyado políticamente, sino con envío de armas y demás, ¿no? Además, que fue totalmente convalidado por la Organización de Estados Americanos, es decir, el rol de la OEA, que fue nefasto. ese golpe no fracasó porque no pudo hacer absolutamente nada. Es decir, el gobierno de Jeanine Áñez uh-huh. fue un gobierno títere que no pudo garantizar dar vuelta, digamos, a la situación. Tuvo que convocar a elecciones en plena pandemia, sí. ¿No? Se discutía la fecha y qué sé yo, se postergó las elecciones una vez, se postergó otra vez, y finalmente, después de la segunda postergación, se realizan las elecciones y vuelve a ganar el movimiento al socialismo. Uh-huh. Pero abrumadoramente, ¿eh? Abrumadoramente. Y ese triunfo incuestionable, indiscutible, tapó la boca a todos los que dijeron que el triunfo anterior de Evo Morales había sido un fraude. Claro. Incluso a la OEA. Bueno, la diferencia en esta última elección es que, efectivamente, desde la Argentina se reorganizó este movimiento al socialismo y se impulsó la candidatura de Lucho Arce, que había sido ministro de Economía de Evo en el periodo anterior. Es decir, un hombre que tenía un prestigio enorme por los logros económicos que estamos comentando, claro. De los gobiernos de Evo Morales, ¿no? Desde el 2006 en adelante. Bueno, Lucho Arce ganó y empezó a desarrollar la continuidad. Lucho Arce fue la continuidad de la revolución democrática y cultural. Es decir, fue la continuidad del proceso político, social, cultural que puso en marcha Evo Morales. Ahora bien, las dificultades económicas que empezó a tener en los últimos años no fueron reales. Es decir, hubo, hay actualmente problemas reales con la falta de dólares, hay problemas con el tema del abastecimiento de combustibles, parece Ajá. mentira, pero es así. No es que hay una situación de crisis abierta, no hay un retorno a la hiperinflación, ni mucho poder, mucho menos, nada que ver. Pero hay dificultades reales y esto ha generado bastante debate interno en el movimiento al socialismo particularmente. Hemos planteado que él quiere volver a ser el candidato. Claro. Este es el punto de discordia. Evo ha planteado que quiere volver a ser el candidato, ¿sí? Claro, pero que termine, con la intención de que termine Arce su mandato y él volver a candidatearse. No es que lo quiere desplazar, vamos a aclarar eso, digamos, ¿no? No, para nada. Arce tiene que terminar, uh-huh. Las elecciones se van a hacer el próximo año. Claro. Y en agosto del 2025... tiene que asumir el nuevo presidente, ¿no? Es decir, en este caso, si Evo Morales logra, efectivamente conseguir que se acepte, que se reconozca su candidatura, uh-huh. entonces volverá a asumir. Entonces la discusión es esa, porque hay todo un sector claramente que se opone a la candidatura de Evo, ¿no? Y el gobierno de Lucho Arce ha planteado claramente, digamos, una disputa en ese sentido, que, como dijo Álvaro García Linera, es una disputa negativa. No tiene una razón de fondo. Es que presenta un programa contrapuesto a la propuesta de Evo. Para nada, no es así. Es decir, lo que hay es una disputa entre dos figuras, claramente, ¿no? Pero con la diferencia que Evo Morales, desde luego, por toda la tradición que tiene, no hay tiene un inmenso respaldo en el movimiento indígena campesino y también en otros sectores populares. Claro, quedó demostrado con la marcha, ¿no? La multitudinaria marcha. Exactamente, la marcha arrancó el martes pasado, hoy es martes, 7 días de marcha, desde arrancó en Caracollo, en Ajá. Oruro, y llegó sí. al Alto de la Paz, y luego bajó del Alto de la Paz a la ciudad de La Paz, y culminó esta tarde con un acto multitudinario, uh-huh. multitudinario en el puente de la Cervecería Nacional Boliviana, uh-huh. cerca de la terminal de micro de La Paz. Sí, sí. ¿No? Evo tuvo un discurso muy duro, porque, o sea, las diferencias, digamos, han avanzado demasiado, y el discurso, digamos, es demasiado contundente, donde pareciera que son casi prácticamente enemigos. Claro. Y ese es un problema muy serio para el campo popular. ¿no? Porque se enfrenta, digamos, a una situación en la cual, digamos, la derecha, ¿no?, se frotan las manos, ¿no? Pues la de, ya García Linera lo había dicho, es decir, si esto sucede, si esta división avanza, bueno, la derecha va a salir ganando de esta situación. Pero evidentemente, una situación compleja. Evo ha tenido un discurso muy duro, como dije. Arce también movilizó. La Plaza Murillo estuvo llena de militantes del movimiento al socialismo del sector de Arce. Uh-huh. Y la marcha no llegó a la Plaza Murillo, pues se detuvo, por eso digo, en el puente de la cervecería, es decir, no llegó a la Plaza Murillo como originalmente se había dicho, ¿no? Es decir, Arce movilizó un sector importante de gente, y bueno, la situación terminó, digamos, en una especie de confrontación de fuerzas, ¿no? Hubo al final de la marcha algunos incidentes, ¿eh? Uh-huh. Hubo algunos incidentes, según dicen, porque sectores del movimiento de Arce habrían ido en busca de la columna que se estaba desconcentrando de Evo y habrían provocado incidentes. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Uh-huh. Yo todavía no he podido tener un diálogo directo con algún compañero o compañera de allá de La Paz, pero eso es lo que tengo como información. Manuel, Carlos te habla. Y, hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también dijo cosas muy duras Arce, como por ejemplo, sí, que no le dará el gusto de una guerra civil a Morales, ¿no es cierto? Sí, sí. Y sí, después lo invita, sí, a un diálogo al cual no se negó Morales, pero le pedía que fuera Arce al lugar donde estaba él, no él ir a la Casa de Gobierno. Exactamente. Sí, sí, bueno, el diálogo no existió finalmente, claro. No existió. El que se ofreció como mediador para el diálogo fue el Defensor del Pueblo. Uh-huh. Y no se concretó ese diálogo. Hasta hoy a la tarde el Defensor del Pueblo seguía planteando la necesidad de ser él el mediador y el que garantice efectivamente que haya un diálogo, y eso no se había concretado. Uh-huh. Ahora, Arce ha dicho de todo, ha dicho esto es un intento de golpe de Estado. Sí, uh-huh. Sí, sí. La marcha se llamó Marcha por la Vida, ¿no? Uh-huh. Marcha para salvar a Bolivia. Marcha para salvar a Bolivia, claro. Y Arce la calificó como marcha de la muerte. Mm. Es decir, hay una ruptura real, sí, muy, sí, difícil de reconciliar. Sí, sí. No, el propio García Linera dijo que era muy difícil la reconciliación. Mm. Exacto, y en los enfrentamientos hubo heridos en, sí, en el Alto, creo que 10 heridos, y después en Vila Vila 26, sí, heridos. Eso en Vila Vila. En, sí, Vila, sí, Vila fue ya en la mitad del camino, digamos, claro, saliendo de Oruro. Fue el enfrentamiento. El tema era, claro, hubo enfrentamiento y 26 heridos según el Ministerio de Salud. Atención. Sí, sí, sí, sí, sí. El informe de los 26, claro, es un informe del Ministerio de Salud, uh-huh, o sea, oficial. Claro. ¿No? El tema era, salían de Jaracollo ahí en Oruro, de Oruro a La Paz, hay una autovía, ¿no? Es decir, como una autopista que tiene dos manos, ¿no? Es bastante ancha. Entonces, la marcha, para evitar, digamos, la denuncia que hacía el gobierno de que iba a impedir el bloqueo, etcétera, etcétera, entonces la marcha fue por una de las vías. Claro. Y la otra vía quedó libre para el tránsito. Uh-huh. O sea, el tránsito continuó, obviamente más reducido, pero continuaba y di vuelta también, o sea, en doble sentido. Esa fue una medida, digamos, táctica, uh-huh, para impedir que haya, digamos, una excusa más, en el sentido de que, bueno, esta marcha era una marcha que provocaba la inestabilidad, claro, el bloqueo contra la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Manuel, para cerrar, sí, ¿qué tan importante es el componente, digamos, de apoyo a Evo Morales, digamos, del sector indígena claramente identificado con Evo Morales y su gobierno, su anterior gobierno, y qué hay de esto también del sector de Arce, digamos, que hay allí una disputa, digamos, del apoyo indígena. Para mí el movimiento indígena mayoritariamente respalda a Evo Morales. Claro, yo también lo interpreto así, pero sí, claro, ¿qué está pasando? Uh-huh. Hay sectores que están con el gobierno de Arce, eso es cierto. Uh-huh. Y también hay sectores que no están con ninguno de los dos. Ajá. Atención. Por ejemplo, en la zona de pasando de La Paz hacia Copacabana, sí, es decir, hacia la zona, digamos, de la frontera con el Perú, hay un movimiento indígena campesino que ha bloqueado la ruta entre La Paz y Copacabana. Uh-huh. Y en el bloqueo han dicho: nosotros no somos ni evistas ni arcistas. Uh-huh. Nosotros estamos exigiendo al gobierno que resuelva los problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, para mí es un sector minoritario, pero existe también ese sector. Claro. Pero en el movimiento indígena campesino no hay duda de que Evo Morales tiene, digamos, una mayoría absoluta y muy importante, una presencia muy, muy importante, y en ese sentido, digamos, de todo lo que, el balance que se puede hacer de los movimientos nacional populares del siglo XXI en el continente americano, latinoamericano, él sigue siendo un líder carismático, ¿no?, que mantiene, digamos, una presencia muy importante y que está jugado a que las autoridades electorales finalmente le permitan ser nuevamente candidato, y está jugado a ganar las elecciones el próximo año. Uh-huh. Veremos qué pasa. Sí, sí, uh-huh, estaremos expectantes. Te agradecemos tu paso por aquí, por tener una idea siempre tan clarificador, y así que te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, un gran abrazo para ustedes. Chao, Manuel, un abrazo. Pasó por Tengo una Idea Manuel Martínez, periodista, analista político internacional, trayendo la información bien trabajada, bien digerida. No es un, son, no son dos minutos de un resumen de que uno puede ver en televisión. Acá se analiza bien en profundidad lo que está pasando en Bolivia, y esa era nuestra intención.